Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar, desde el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra querida amiga Natacha Bianchi. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no, algún mensaje que puedas dejarnos al 153-181-3126. Reitero, 153-181-3126. 2-6. Y para Luis y para mí, que estábamos descansando unos días, se acabó la buena vida. Estamos cada uno en los estudios correspondientes. Yo estoy en el estudio de los millonarios, los calamares millonarios, que vuelven a estar los dos en primera. Bueno, y ahí vamos. Y en el caso de Luis, está en el estudio Los Matadores en Villa Crespo. Muy bien. Hoy tenemos un programa por demás interesante. Vieron que muchas veces hemos hablado del dengue, de cuáles eran las medidas para el cuidado. Y bueno, y ya llegó marzo y ya estamos a mitad de marzo. ¿Y qué pasó con el dengue? Entonces, vamos a hablar con la licenciada María Andrea Daquesian, para nosotros muy conocida y querida como Maru, que ella nos va a contar un poco qué pasó con el dengue y algo más, ¿sí? Y por el otro lado, creo que Luis, no sé si vos podrás llegar a tener la nota, porque estamos en el medio de un conflicto, ¿no? Sí, en realidad el conflicto viene de hace un año, que es los trabajadores y trabajadoras de LATAM, que quedaron despedidos, que quedaron sin trabajo, producto de que LATAM decidió cerrar todas las rutas en Argentina y quedó mucha gente en la calle. Ellos vienen reclamando de hace bastante. Por supuesto, como no es la excepción, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, obviamente hasta ahora miró para otro lado, o por lo menos a LATAM no le exigió nada. Pero ¿qué pasa? Hoy, en estos momentos, se está reinaugurando el Aeroparque Metropolitano. Allí están Alberto Fernández, Matías Lamens, Cafiero, bueno, todos los funcionarios del gobierno reinaugurando con un primer vuelo que venía de Córdoba a Buenos Aires, de Aerolíneas Argentinas, y ahí van a estar, o ya están, estos trabajadores y trabajadoras. Nosotros quedamos con Martín Tomé, que él es delegado de los tripulantes de cabina. Ya hemos hablado alguna vez, no sé si en este programa o en otras voces, otras propuestas, pero ¿qué pasa? Si en el curso de este programa ellos todavía están manifestando, porque no se sabe hasta qué hora va a seguir esta inauguración y demás, bueno, él nos ha dejado un audio para que por lo menos conozcamos cuál es la problemática de ellos, y en otro momento quizá, bueno, lo podamos entrevistar en directo. Bien. Bueno, veremos entonces qué es lo que ocurre con este conflicto que se da acá dentro del marco de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No va a estar el señor Diego Santilli? Seguramente tendría que estar también la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, no, debe estar cuidando al hijo que se fue de viaje de egresados a Cancún. Ajá. Y el chico se vino con el COVID junto con 50 compañeritos. Ah, estaba el hijo de Santilli entre esos compañeritos, sí. Que, mirá vos, para sí. hacerse un viaje de egresado a Cancún. Sí. Mirá, qué bueno, ¿eh? Sí, sobre todo en esta época, ¿viste? Ideal. Sí. Y algo a reforzar, ese chico ya había tenido coronavirus. Mirá vos. O sea, que habrá que ver qué cepa se trajo. La cepa cancunense o la de Playa del Carmen. Claro, mirá. Pero bueno. Nada. La verdad. Los gustos que se dan los que tienen plata, ¿no? Y sí, hay gente que se va a Brasil en un avión privado, en el medio de la pandemia. Está bien. Bueno, hay un montón de situaciones que la verdad dejan mucho que desear. Y yo como trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires puedo decirles que si se está hablando de la segunda ola, más vale que se pongan las galochas, el piloto y la segunda ola nos va a pasar por arriba, porque las autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no han hecho nada previendo la segunda ola. Nada. Así todo es. Lo que se pidió desde la primera ola, o desde la primera vez que empezamos con esto, y que quedaron en que lo iban a hacer, como por ejemplo ampliar la línea de oxígeno en las salas en donde se atienden pacientes COVID, ni una sola sala se le puso oxígeno. O sea que nos seguimos manteniendo con esos tubos largos, pesados, peligrosos, arrastrándolos por el pasillo con una especie de se llama, no sé, como carrito, vamos a ponerle, que ya varios compañeros se accidentaron, porque inclusive a una de las residentes se le cayó uno de los tubos encima. Bueno, eso sigue todo igual. Eso sí, mañana el doctor Auger va a pasar por el Hospital Pirovano. El lunes que viene les cuento a ver qué pasó. A dos compañeras en la SUFU les pegaron. Obviamente una señora que no estaba bien mentalmente, bueno, que tenía algunas cuestiones, pero la cosa es que mis compañeras se ligaron dos trompazos, porque tampoco hay nadie de seguridad que nos ayude, porque cada vez hay menos gente de seguridad. Y de los 80 enfermeros que habían entrado, 47 ya renunciaron. ¿Sí? O sea que, si viene la segunda ola, muchachos, quédense en casa, porque la salud de la Ciudad de Buenos Aires no está preparada para la segunda ola, ni estuvo preparada para la vacunación, como ya lo vimos. Y esto que pasó hoy, que a compañeros de más de 60 años le trucharan la edad para ponerle una vacuna que no está autorizada a mayores de 60, esto ya es el límite de, o sea, ¿cómo es que te entran y te cambian la edad para darte la vacuna? O sea, bueno, para algunas cosas es positivo, pero para esto... Pero es una tomada de pelo, te toman... O sea, a mí prefiero que me digas la verdad, que te equivocaste, que no te diste cuenta, no sé, pero que me tomes de idiota. O sea, me cambias la edad para aplicarme una vacuna que no podría tener que recibir. O sea, no hay manera. No hay por dónde, realmente... Es la impunidad de esta gente. Exactamente, la impunidad. Algo se soltó, porque por lo menos se supo que el jefe se había ido a Brasil, o sea, algo un poquito se suelta, pero es como si nada, como si fuera lo mismo, ¿no? Si se fue, si no se fue, es que si estamos o no preparados. A ellos les resbala y le dan para adelante, no les importa. Yo hoy entré al hospital con una bolsa de compras con 6 rollos de papel higiénico al hospital. Y no porque yo los necesite, porque uso mucho, sino porque no hay. Y mi jefe de departamento entró la camioneta por la guardia con bidones de alcohol en gel, porque tampoco hay. Y él los consiguió por otro lado en forma, ¿no? Sí. Haciendo la vaquita, como hacemos todos. Así que, muchachos, pónganse la pila, déjense de joder. Por favor, por favor. Bien. Ellos tienen puestas las pilas, las tienen bien puestas. Para el lado de ellos la tienen bien puesta, perfecta. Pero aparte, si tomaron este compromiso, bueno, asúmanlo, y si no, que renuncien, que venga otro, qué sé yo, no sé. ¿Cómo van a renunciar si están ahí para el negocio? No les interesa. No me quiero enojar, Luis, porque bueno, el enojo engorda y yo no quiero. No te enojes, bueno, no te enojes. Y Natacha también está enojada, porque tiene una cara de estar enojada que ni te explico. Se está durmiendo, peor todavía, ya le da lo mismo todo. Bueno, Nati, si te parece, nos vamos preparando para la primera llamada, que les decía que es a la licenciada María Andrea Daquesian. María Andrea es directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. Ella nos contará ahora esto de Acumar y vamos a hablar del dengue y todo esto que estuvimos comentando. Pero realmente no podía dejar de decir esto que dije porque la verdad que estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada cuando mis máximos jefes directos me dicen no hay nada previsto para la segunda ola. Nada. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que llegue? ¿Qué sé yo? La verdad, muy, muy preocupada, Luis. Y, bueno. Y yo estoy ahí adentro, ¿eh? No es que me lo contaron, nada. Por acá me están avisando porque por las 6:90 está saliendo muy bien. Así que gracias, Julio Pardo, y gracias a Natacha, que está acá en la retaguardia haciéndonos el aguante. Ah, y acá me dice Nati, hoy empezó a cursar. Bueno, vamos todavía. Por eso está cansada, y sí, cuando uno empieza, decímelo a mí que volví. Bueno, y ya está en comunicación, por suerte, y enganchada en línea nuestra... Nosotros ya le decimos Maru, pero vamos a volver a presentarla como corresponde, que es la licenciada María Andrea Daquesian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. Buenas noches, Maru, ¿cómo estás? Cristina y Luis te saludan. Sí, hola, hola, buenas noches. Un saludo para vos y toda tu audiencia también. Hola. Muy bien. Bueno, qué gusto escucharte, Maru. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Igualmente también escucharlos a ustedes. Cansada, un poco cansada hoy, aunque sea lunes. Estamos todos igual, Maru. Así es. Escuchame una cosa, Maru. ¿Qué pasó con el dengue? Bueno, parece como que quedó olvidado o que no tiene tanta prensa, pero bueno, por suerte no tenemos la situación, no tenemos la situación de dengue que tuvimos años pasados, así que en ese sentido estamos tranquilos porque no hay casos de dengue, pero digamos no hay que aflojarle a lo que veníamos diciendo desde el año pasado, desde mitad del año pasado, que lo que no tenemos que olvidarnos, aunque no haya dengue, es que no hay que olvidarse de la Aedes aegypti. Así que digamos que el escenario actual nos pone en un escenario que si se venían dando las condiciones de siempre íbamos a tener casos de dengue. Como la pandemia por COVID de alguna manera trastocó y alteró algunas como variables, para decirlo de alguna forma, hace que tengamos el mosquito Aedes aegypti, pero no tenemos personas infectadas que hagan que sea posible la transmisión. Pero esto no quiere decir que no aparezca en algún caso algún caso de persona infectada. Y como tenemos la circulación del mosquito, hay que seguir fuertemente batallando de alguna manera el tema de la prevención del Aedes aegypti, que es que no haya y no haya más proliferación, ¿sí? O sea, como mantener casi a cero o muy controlada la población de Aedes en nuestros domicilios, sería. Bien. Sí. ¿Vos sabés qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bien, bien. No, nosotros aquí, por ejemplo, en la radio... desde lo que es el gobierno de la ciudad, seguimos desde diciembre, enero, con nuestro spot del gobierno de la ciudad por la prevención del dengue, cosa extraña, yo pensé que lo iban a levantar para seguir con el COVID, pero igual no veo después dentro de otras áreas del gobierno ni publicidad en la calle con esta prevención. Yo te pregunto, ustedes desde Acumar, teniendo en cuenta que hay una franja muy grande de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que bordea todo el Riachuelo, ¿no? Toda esa zona, ¿cómo está? ¿Hay alguna prevención? Ustedes de Acumar, trabajo conjunto con el gobierno de la ciudad, porque imagínate que desde Puente de la Noria hasta el Riachuelo abarca. Sí, claro. El tema es que, digamos, que la zona del Riachuelo, vos que mencionás esto específicamente, no es que en realidad incrementa o acrecienta por la cercanía al Riachuelo el tema de la presencia de Aedes. Ajá. Sí, puede ser que en realidad uno asocie o siga asociando que la presencia al río por el tema del mismo ecosistema o los pastizales asocie el tema de la presencia de mosquitos, y eso es así. Pero claro, no necesariamente del mosquito Aedes aegypti, que es el único tipo de mosquito que es capaz de transmitir el virus dengue, ¿sí? De una persona infectada a una persona no infectada. Entonces, nosotros las acciones no las hacemos necesariamente porque las personas están cerca del Riachuelo, sino que en realidad son acciones que hay que hacer en toda la jurisdicción, sea la Ciudad de Buenos Aires como en cualquier otra provincia, inclusive en cualquiera de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y eso sí, se sigue haciendo, nada más que uno en salud muchas veces prioriza para dónde de alguna manera manda los recursos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claramente hoy la Ciudad de Buenos Aires o los municipios están con algo central que sigue siendo el COVID, no tanto por el tema de los grandes operativos o los operativos que se venían haciendo con el mismo despliegue de hace un tiempo atrás. Igual eso se mantiene y hay zonas que en realidad, y no hay que tampoco bajar los brazos con eso, pero apareció en escena otro tema, que es el tema de la vacunación. Y al no haber tantos casos de dengue, o sea, vos no estás atendiendo personas con dengue, pero eso no quiere decir que en las acciones que nosotros hacemos por COVID, para seguir identificando personas con sintomatología asociada al COVID, también se trabajen algunas pautas de eliminación básicamente de criaderos, porque las temperaturas siguen siendo temperaturas amigables, digamos, para que eclosionen los huevos, para que en realidad las larvas crezcan, para que en realidad se transformen en pupas y haya mosquitos. Y de hecho, en nuestras casas encontramos Aedes aegypti. Nada más que, por ejemplo, me puede picar a mí, y si yo no tengo la enfermedad, el mosquito me pica, nada más. Y si va a picar a otra persona, que después que me haya picado a mí, no va a transmitir ninguna enfermedad. Entonces, eso sería un poco el circuito. Pero no nos tenemos que relajar en que no haya población de Aedes aegypti. Así que todo lo que sea acumulación de agua en pequeñas o medianas o también grandes cantidades a nivel domiciliario, y eso domicilio es en cualquier lado, es necesario anularlos o eliminarlos. Bien, y Maru, cuando programábamos poder concretar la entrevista, vos me hablabas del plan sanitario de emergencia. Ajá, sí. ¿Qué es esto? Porque vos sabés que no lo tengo tan claro yo, y no sé si los oyentes también saben qué es esto. Bueno, mira, te podemos pasar la difusión que hicimos, y aparte ustedes también lo pueden buscar por las redes. Es un plan sanitario de emergencia que en realidad es una de las es la línea número 6 de lo que es el Plan Integral de Saneamiento, de lo que se llama el PISA. El PISA tiene 14 grandes líneas de acción y una tiene que ver con el plan sanitario de emergencia. Y por orden del juzgado, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Auditoría General, más observaciones que habían hecho algunos grupos comunitarios y organizaciones, se nos había pedido, casi al inicio del comienzo de nuestra gestión, que se reformulara el plan sanitario. Y el plan sanitario no deja de ser un documento que plasma los grandes lineamientos de acción que tendría una gestión para resolver de alguna manera problemas. En el caso nuestro, básicamente debería ser prevenir enfermedades asociadas con ambientes degradados, no por intervención quizás directa de ACUMAR, por ser una autoridad de Cuenca, sino conjuntamente con los municipios que tienen la responsabilidad de llevar adelante lo que son los sistemas sanitarios municipales, con el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud de Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires también a través de su ministerio, y con la ciudad de Buenos Aires también a través de su ministerio. Entonces, un poco lo que se plantea ahí es, bueno, ¿cuáles son estas grandes líneas y cuáles van a ser como las áreas como problemáticas, si se quiere, sobre las que vamos a trabajar? Y claramente una de esas áreas problemáticas es la de zoonosis y plagas. Y dentro de zoonosis y plagas se encuentra todo el tema este que estuvimos hablando de la Aedes aegypti, o las lo que se llaman enfermedades transmitidas por mosquitos, que básicamente es el dengue. Así que un poco ahí juntamos dos cosas. Una pregunta muy puntual que empezó haciendo con respecto al dengue y cómo esto se enmarca dentro de un plan de sanitario de emergencia que tiene un tiempo de duración en principio del 2020 al 2023, que se plantea más de 50 acciones para cumplir durante todo este año, y que un área problemática para la que hay que trabajar fuertemente con esto que te decía de los municipios, nación, provincia y ciudad, tiene que ver con el área de zoonosis y plagas. Bueno, te hago otra pregunta, ya que estamos, charlemos bueno, de aquí de la ciudad. Hace pocos días visitaron la Villa 21-24 ustedes, ¿no? Sí. Con el ministro de Obras Públicas, Cato Podis, con Martín Sabatella, sí, que es el presidente de Acumar. Y sí, ahí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué obras están haciendo? ¿Qué obras tienen proyectadas? Bueno, mira, la villa, el barrio 21-24, por excelencia, es uno de los sectores poblacionales que se abordan de manera, te diría, casi de la manera más integral entre la ciudad, la nación, AISA, distintas áreas, por supuesto, de Acumar, distintas áreas también de la ciudad, porque lo que hay que hacer son varias cosas en simultáneo. Por un lado, concretar lo que es el proceso de reubicación de las familias que estaban viviendo de lo que se llama sobre el camino de Sirga. Y claro, de hecho hubo dos relocalizaciones de grupos poblacionales, de grupos de familias, en pleno contexto de pandemia, uno en emergencia sanitaria y otro en el contexto de pandemia. Uno fue para un complejo habitacional que se llama Alvarado, el complejo Alvarado, también ahí queda en la 21-24, pero no sobre el camino de Sirga, y otro que se llama Mundo Grúa, que era un complejo que ya estaba construido y que faltaba hacer terminaciones y el proceso de reubicación de estas familias. Así que con todas las medidas de seguridad que implicaban hacer los traslados de mudanza, de apropiarse de las nuevas viviendas, de poder hacer las desinfecciones y las limpiezas y la higiene, es que se hicieron estas dos mudanzas, en donde principalmente lo que se quería era garantizar mejores condiciones de vida de las poblaciones. Sí. Porque uno ya tenía identificado y las personas ya sabían que estaban viviendo en determinados lugares con algunos, llamémosle, bienes y servicios, digamos, como bastante alterados o en condiciones que había que mejorar, y la manera de mejorarlo que se encontró ya fue reubicándolos, ¿no?, en estos complejos, que tienen otro acceso al agua segura para consumo humano, tienen otra calidad en la infraestructura de sus viviendas, por lo tanto hay un montón de cuestiones que se van mejorando en términos de la calidad del suelo en el que están emplazadas esas viviendas, la calidad del aire y, por supuesto, la calidad del agua. Así que para nosotros fue un logro, una alegría que se llevó adelante, obviamente con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con otras áreas de gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto nosotros desde Acumar acompañando y haciendo un seguimiento muy cercano a todo ese proceso. Cuando vos hablas del camino de Sirga, para quienes quizá no sepan, es la parte de los terrenos que bordean un río, ¿no? Un área de agua, que son, la modificaron hace unos años, eran 35 metros de la costa, me parece. No me acuerdo cómo quedó ahora. Sí, sí, sí, es ese, y a partir de ahí es que se hace en su momento un censo, se establece una cantidad determinada de familias que deberían ser relocalizadas en un tiempo determinado. Ese tiempo es un tiempo que quedó bastante flexibilizado, te diría, así que es en lo que se está trabajando fuertemente para pensar, por un lado, relocalizaciones, cumplir con eso, porque fue un compromiso y es parte de lo que se llama la manda de la Corte, pero también quizás ir pensando en otros procesos que se llaman de soluciones habitacionales. Así que todo eso tiene que ver con lo que para nosotros es las mejoras de las condiciones de vida o lo que llamamos las mejores las mejoras como más estructurales, ¿no? Teniendo en cuenta que la vivienda, cuanto más saludable sea en términos del tiempo que uno pasa ahí, bueno, no solo es un derecho, sino que también mejora nuestros procesos de salud-enfermedad. Así que para nosotros eso es como muy importante. Y por otro lado, hay toda una obra muy importante que se lleva en la 21-24 que tiene que ver con el generar mejores condiciones también para que todos tengan agua y cloacas. Y que todos tengan conexiones a lo que se llama la red formal, ¿no?, de agua y cloacas. Porque por un lado es el proceso de relocalizar familias, pero por el otro lado también es mejorar las condiciones de aquellos que se quedan en sus casas. Porque no es que, y eso implica un proceso de urbanización y de mejoras en las personas que van a seguir viviendo en la Villa 21-24. Y básicamente, agua y cloacas son dos cosas que, mejorando eso, se mejoran gran parte de las problemáticas que uno después observa de las personas que no tienen eso. Claro. Así que eso es muy importante. Bueno, estábamos hablando con la licenciada María Andrea Daquesian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. Para nosotros, ya casi una amiga, Maru, y seguiremos hablando, Maru, porque bueno, estas cuestiones no, o sea, nos encontró o nos reencontró el dengue, pero seguiremos. Sí, claro. No, y aparte, buenísimo que ustedes instalen de alguna manera el tema o la pregunta de qué pasa con el dengue o si tenemos dengue, porque muchas veces cuando no aparecen los casos, ¿sí?, en realidad se deja de hablar o se deja de pensar. Y en realidad es una preocupación, no es como años anteriores. Si hay casos que puedan ser sospechosos o casos probables, en realidad no están confirmados todavía, por lo menos con los datos que yo manejo, porque no son datos que nosotros manejamos de fuente primaria, sino que tenemos que esperar las confirmaciones que puedan dar los ministerios de salud, de nación, de provincia y de la ciudad, pero no hay casos reportados hoy de dengue, así confirmados, pero que no haya eso no quiere decir que no tenemos que seguir accionando con medidas para que no haya mosquito, que sería lo más importante que todos podemos hacer también desde nuestras casas. Es más, yo les digo una cosa, ahí siempre como la vez pasada, comprometo a que cada uno también pueda salir a buscar mosquitos en sus propias casas, y yo debo decir que entre el viernes y el sábado en mi propia casa encontré a Aedes aegypti. Así que eso es, me implica... el colmo que en tu casa te encuentres con el Aedes, ¿no? Todos, es que todos tenemos. O sea, y si yo... No es producido por mí, aunque no sea intencionalmente, en realidad es producido ya sé o por mi vecino de al lado, o por mi vecino de atrás, o por mi vecino del costado. Algún recipiente tenemos, y de hecho encontré cuál era el recipiente que yo tenía acumulando agua, que no me había dado cuenta, y que quedó ahí... Y desde ahí es que apareció el mosquito. O sea, por eso nos sirve siempre de alerta, de alguna manera, el mosquito. Así que propongo nuevamente que cada uno también haga su búsqueda cuando mata a un mosquito y que se fije si tiene patas blancas y negras, y a partir de ahí que busque su recipiente acumulador de agua, que lo va a encontrar seguro. Ahí está. Buenísimo el mensaje. Bueno, agradecemos entonces, te agradecemos, Maru, la licenciada María Andrea Daquesian, y seguramente nos vamos a volver a encontrar, Sí, con claro. Mosquitos, sí, o sí. Sin mosquitos. Claro, sí. Siempre hay más para hablar, más para conocer y problemas para resolver. Así que nos vamos a encontrar, exacto, seguramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Maru. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Corriendo hacia ninguna parte y entendí lo que no podías darme, y a la noche volví a sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito, ni me acuerdo de lo que perdimos, el recuerdo también se perdió. Vi que hay historias que no tienen tiempo, que los sueños se van con el viento, que no todo se puede vivir. Ay, primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada, y el recuerdo también se perdió. Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó. Me he preguntado si aún tienes mis lentes, si vendiste tus cosas de siempre, si todavía vivís en la unión. Sé que empezaste a cambiar tu camino, que aprendiste algo de tu destino y que un grupo te ayuda a vivir. Que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada, y el recuerdo también se perdió. Estamos escuchando Días sin Voz. La que estaba sin voz era yo, que estaba muteada. De Luciana Mecchi y Andrés Wizard. Bueno, esto es una risa entre nosotros, digamos, que estamos haciendo este programa que se llama Oíd Mortales. Muy bien, ahí estaba Luis atento. Muy bien. Bien, y Luis, estamos en, o vos por lo menos estás así fuertemente involucrado, siguiendo el caso que en su momento hablamos con Santiago Siciliano y el caso Beppo. Contanos qué novedades tenés, cómo sigue todo este tema, y recordar cuál es el caso, porque quizás no, bueno, todo el mundo recuerda. El caso es de Eugenio Beppo, un periodista, que el 8 de septiembre de 2019, atropelló y mató a Cintia Choque, dejó malherido a Santiago Siciliano. Y bueno, él a los pocos días después de haberse escapado y después entregado un tiempo, unas horas después, quedó preso. Y bueno, en el juicio estuvieron declarando, primero declaró Santiago como el primer testigo. En la primera audiencia Beppo se negó a declarar. Después declararon varios testigos más, policías que habían participado allí en todo lo que fue la en el momento del hecho. Y también declararon los dos, mejor dicho, una mujer, una chica, y Aznar, que eran los dos acompañantes de Beppo en el momento del hecho. Bueno, ellos declararon, contaron un poco contradictoriamente todo lo que pasó, y luego, al viernes siguiente, o sea, el viernes pasado, teóricamente iban a empezar los alegatos o tenían que terminarse en la audiencia algunas cuestiones formales, pero sorpresivamente Eugenio Beppo pidió declarar y que iba a decir toda la verdad y todo lo que sabía. Así que bueno, allí Beppo habló, dijo que él no se dio cuenta, que él era la primera vez que manejaba ese auto, que el día anterior lo había comprado, un auto con caja automática que nunca lo había manejado, que no se daba cuenta que iba tan rápido, que para él no iba tan rápido. Bueno, una serie de argumentaciones, algunas contradictorias con sus amigos que declararon antes, en el sentido de que cuenta que había ido a tomar, habían ido a comer un asado a la casa de un cuarto amigo, que después no salió, ellos se iban a bailar, en el asado tomaron vino, resulta que supuestamente se sirvieron la copa de vino, él no tomó, pero había una copa para él, él llevó una botella de vino y no se acuerda si esa copa la abrió o no. Después, y a lo mejor no se acuerda porque la había tomado. Bueno, si no, después dice que fueron a la casa de él antes de ir al boliche, iban a ir un boliche a bailar, y estaban Camila Villaverde, que es la otra chica que iba de acompañante, ella misma cuenta que ella estaba totalmente borracha, así lo dice. Pero también cuenta que allí Beppo puso una botella de whisky, se sirvieron tres vasos de whisky, donde estaba Beppo, donde estaba Camila y donde estaba Aznar, el otro chico amigo. Ahora, casualmente, la tercera copa no la tomó nadie, parece, porque dice que él no tomó, ¿no? El fiscal le preguntó, pero si se sirvieron tres copas, alguien más la tuvo que haber tomado. Él no se acuerda. Bueno, ahora, el viernes que viene, empiezan los alegatos de la querella, y bueno, escucharemos allí en la audiencia, estamos participando. Digo, para hacerla corta y no dilatarlo, en la página de La Retaguardia, en el portal de La Retaguardia, si quieren entren y van a poder leer, bueno, la nota que escribimos, donde el titulito dice Justicia por Cintia Choque y Santiago Siciliano, declaró Eugenio Beppo, y ahí un poco está narrado la parte principal, tanto de las declaraciones de los amigos, de la amiga y del amigo, como de Beppo. Digo, para que, bueno, un poco poder, y nosotros seguiremos hasta el día del veredicto participando en la audiencia. Bien, bien. Bueno, para quienes no saben, como yo, que me acabo de levantar y mirar por, perdón, por la ventana, está lloviendo. Y estaba muy negro el cielo ya. Mira vos, no me lo esperaba, pero bueno, nada. Después de tantos días, yo por lo menos lo veo llover desde el 22 de febrero, así te digo. 22, 23 de febrero, así que no sé, recién lo acabo de ver. Luis, bueno, ¿estaríamos listos para la próxima entrevista? Podemos comunicarnos con Martín Tomé, mientras así le explicamos a nuestros oyentes que hoy en la reinauguración del Aeroparque Metropolitano, los trabajadores y trabajadoras de la TAM, bueno, fueron allí a manifestarse en reclamo de sus puestos de trabajo. Uh-huh.

Y estamos en Oíd Mortales. En estos últimos minutos, recordándote que no tenemos casos registrados de dengue, fue la gran noticia de hoy en nuestro programa, pero no nos podemos distraer, ¿sí? Porque la propia especialista en esto encontró el mosquito en su casa. O sea, a ver, eso me pareció maravilloso que lo contara nuestra amiga, la licenciada Daquesian. Con lo cual nos está diciendo, si lo tengo yo en casa, cualquiera lo puede tener, imagínense. Sí, obvio. Y por el otro lado, siguiendo el tema de Beppo, del juicio de Beppo, por el asesinato de Cintia y los daños producidos a nuestro amigo Santiago Siciliano, así que seguiremos también con ese caso. Y finalmente el caso Latam, de tanta cantidad de trabajadores despedidos y que se maneja y se sigue manejando con toda la impunidad de lo que nos estuvo contando Martín. Así que programa intenso, Luis. Así es. Yo la semana que viene les cuento cómo viene la salud de la ciudad de Buenos Aires, que según parece estamos esperando la segunda ola, y lo que sí creo que es un número para dar, porque impresiona, por lo menos a mí me impresionó, es, no sé si cuántos contagios, cuántos muertos, hoy tenemos 3.500 internados en terapia intensiva en el país por COVID. Y yo tengo que decir que un compañero de uno de mis lugares de trabajo, médico otorrinolaringólogo, falleció la semana pasada de COVID y su esposa está también muy grave, internada en terapia intensiva. Así que, muchachos, como el mosquito, tampoco aflojemos con el COVID, porque por más, en mi caso particular, que yo ya tengo las dos dosis y que ya pasaron los 15 días y que se supone, yo igual lo puedo transmitir, igual me lo puedo contagiar. Entonces tenemos solidariamente todos que cuidarnos por nosotros y por los demás, ¿sí? Así es. Sí, Luis, si te parece, lo voy a ir saludando a Julio Pardo, allí en la M690. Saludamos. Le deseamos una noche de descanso y para Nati le decimos que esta semana se ha instaurado como la semana del sueño, así que si necesitan algún donante para hacerlo dormir y ver qué le pasa, Nati y yo nos ofrecemos para descansar, porque estamos en la semana del sueño, yo no sabía. Muy bien, Buen inicio entonces, Nati. Bueno, y la Luis, semana que viene, que la noticia no vuelva a ser que tenés que comprar papel higiénico para el servicio. Y no sé. Mira, si todo fuera un poco de papel higiénico, y yo lo vuelvo a comprar, ¿viste? Lo que no puedo es comprar una línea de oxígeno para una sala, ni puedo conseguir cargos, ni personas que vengan a trabajar, porque se ponen como querían hacer en nuestro hospital. Querían poner 5 vacunatorios, pero tenemos 3 vacunadores. Medio complicado, ¿viste? O sea, 5 puestos de vacuna, pero con 3 vacunadores. No cierra. Hay algo que no cierra en esa cuenta, ¿no? Bien, si a Nati le parece, ella va a elegir el último tema musical con el que nos vamos a ir. Así que, Luis, buena semana. Igualmente, Nati, nos vemos. Y Nosotros nos encontramos con Nati mañana a las 8 de la noche en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Y con vos? ¿Cuándo? El próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, Nati, dulces sueños. Chau. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad.